Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más y esta vez estamos con la segunda parte de la música del azar, ¿verdad, Fasier? La música del azar, sí, señor. ¿Qué es lo que nos deparará el iTunes? Ah, no, perdón, que tú lo has hecho con la vara de Zaori. No, no, yo sigo con la vara de Zaori y tú sigues con el iTunes. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, y sabéis que esta vez va a ser chicas o grupos de chicas, porque decidimos que teníamos que hacerlo así, porque la otra vez solo nos salieron chicos. Mira, me está entrando un WhatsApp de Nicolás Cheretti, ¿te acuerdas? Sí, la entrevista claro. que le hicimos, que va a sacar tema nuevo, dice. Me manda un pequeño avance, así que Nico, estaremos atentos y lo pondremos en cuanto salga. Así con un aire como muy muy, muy, muy western. Wow, quedamos a la espera. Pues nada, vamos al tema. Vamos allá. Años de 97 y Ratia. ¡Yeah! Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. Bueno, oye, estábamos hablando de mujeres, ¿no? De que esta vez habíamos escogido así el azar, pero solamente... Bueno, yo de hecho he tenido que hacer que tocaba, me salía chico o grupo, entonces tenía que volver a tocar otra vez hasta que me salía una chica o un grupo. Bueno, en mi caso me ha salido todo chicas, no grupos. A mí un poco de todo. Pero ya que estamos, os queremos hacer un aviso interesante y es el concierto que va a haber de voz, viola y piano. Se llama Emakumearen Taupadak Munduan Zehar. Lo primero, las fechas, para que os las apuntéis. El 13 de mayo en la Iglesia de la Encarnación a las 7 y el 25 de mayo en el Centro Cívico de Zorroza a las 8, ¿vale? Eso quedaos claro. Apuntado. La voz de Sayoa Bañales, la viola de Yane Fernández y el piano de María Solinís. Van a interpretar música compuesta por mujeres a lo largo de la historia, de diferentes estilos, y que ellas lo van a interpretar seguro que con muchísimo gusto. Ya os hemos hablado alguna vez de ellas. Y bueno, anotaoslo para ahí en vuestra agenda. Genial. Bueno, a ver, vamos. Disco Tapestry, 1971. ¡Hombre! De Carole King. Segundo disco de Carole King. Este es famoso, ¿eh? Este es famoso, sí, este es famoso, pero no tiene el reconocimiento. No. O sea, es como que con el paso del tiempo como que se quedó ahí como perdido el rollo, sobre todo por aquí en Estados Unidos. Yo creo que sí que es más, ¿no? Bueno, ha vendido 25 millones de discos en todo el mundo, me parece, o sea que no está mal. Pero sí que es verdad que aquí no es muy conocida Carole King. Sí, no está mal. Por cierto, te voy a decir que como compositora era una de las que trabajaba en el famoso Brill Building, el edificio Brill. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando del Libre Stoller? Del Brill Building habría que hablar algún día porque eso era muy una cosa muy interesante. Pero efectivamente es el 50% de la mítica asociación de Carole King y el letrista Gerry Goffin, pareja de Carole durante los años 60. Y juntos, bueno, hicieron de todo. Canciones para los Animals, para Aretha, para los Drifters. Bueno, para los Monkees. Esta mujer... Para los Monkees, Carole King tocó hasta los teclados en discos de B.B. King, te tengo que decir. Y tiene temazos como You Make Me Feel Like a Natural Woman, que ha sido versionada hasta la saciedad. Y el Locomotion. Vamos a poner la que abre el disco, I Feel the Earth Move. As tumbling down, a tumbling down, tumbling down. Pues a mí me ha salido los Gerry Goffin y Carol King españolas, como eran las Vainica Doble. Que además, efectivamente, también componían para mucha gente que no eran ellas. Y me salió una canción que se llama Cero a la Izquierda, de su disco Taquicardia, del año 84, si no estoy equivocado, que grabaron con nuevos medios y cuyos arreglos hizo el maestro reverendo, el del Gran Wyoming. Eso te iba a preguntar, que si el maestro reverendo es ese maestro reverendo, o sea, el que estaba con Wyoming. El maestro, no solo el maestro reverendo es el maestro reverendo, sino que el Gran Wyoming se supone que tenía que haber cantado en una de las canciones del disco, pero anda, según dicen, no apareció. Ah, no apareció, es decir, no se presentó. Sí, o sea, se ve que iba de vez en cuando a las sesiones, pero el propio Gran Wyoming luego dice que casi les vino mejor que no apareciera. Es más, el reverendo creo que le da las gracias en el disco por no aparecer. Algo así, con un poco de ricochineo. En todo caso, nos quedamos con un tema que tiene una letra demoledora, de estas que tanto les gustaba a las vainicas, contra los señores del mundo. Cero, a la izquierda cero, el gato de Polanski se pudre en el ropero. Cero, cero a la izquierda, como el gato de Polanski, me convierto en mierda. Como el gato, algo solo para pasar el rato. Sé que soy tan solo cero a la izquierda. Sé que soy tan solo esa pobre lerda que limpia tus zapatos, llega a tu cocina mientras tú me la pegas con la vecina. Sé que para ti yo siempre he sido, aunque por A comienza mi apellido, el último nombre de tu libreta, en el último lugar de la letra Z, el garbanzo negro de tu cocido. Se pudre en el ropero, pero a la izquierda, como el gato de Polanski, me convierto en mierda, como el gato. Otras cien. Sé que para ti yo siempre he sido una sombra en un rincón perdido, la foto olvidada en la maleta, el céntimo inútil de una peseta, el pozo de un café ya consumido, una desbaratada bicicleta. La. Bueno, ya que hablas de letras demoledoras, lo siguiente que me ha salido a mí es un disco de la cantante mexicana Sola, de la que os vamos a poder decir muy poquitas cosas porque hay poquísima información. Yo ni recuerdo dónde conseguí ese disco. Solo sé que es un disco que tiene algunas canciones que me encantan. Es un disco del 71. En principio ya se supone que grabó como tres discos entre el 71 y el 74. Y actuó en el Festival de la OTI dos veces. En el 74 y en el 82. Sí, la verdad es que por no saber, no sabemos ni el nombre no artístico de Sola. Yo no lo he conseguido encontrar. Y eso que se supone que eso que ha cantado en la OTI dos veces. Lo que sí sabemos es que el disco que te ha parecido a ti en tu discografía, en tus baldas, es una auténtica pasada. Sí, yo lo único que he encontrado por ahí también es que dejó la música y se recluyó en un convento de monjas carmelitas. No sé si eso es muy fiable, pero bueno, no sé. Y que murió muy joven, murió con 40 años, por lo que dicen, en el año 91. Yo, otra cosa que he descubierto, bueno, que tú también habías apuntado en los textos que me has pasado, es que fue la primera que grabó el Soy Rebelde. Antes que la propia Janet, lo que pasa es que se ve que no tuvo éxito. Así que os vamos a poner Tabú Tabú, que ya veréis qué letra también más impresionante tiene, ¿eh? Aparte que la canción es una pasada, o sea, ella de por sí musicalmente es una pasada, la voz de esta mujer es la leche, pero bueno, es un poco, si quieres tener una vida tranquila, aunque sea una mierda de vida, no te metas con la iglesia, no hables del gobierno, no hables de sexo, etcétera. Tabú, tabú, tabú. Bueno, pues después de Sola vamos a otra cantante que también cantaba sola, como es Carly Simon. Oh, otra grande, ¿no? Otra de las grandes, ¿no? Esta sí, seguro sí, que es amiga sí. de Carole King. Y bueno, pues me ha salido uno de los discos de comienzos de los 70, el Anticipation, que es como de los más famosos. Pero no la canción Anticipation, sino la canción Legend in Your Time, una leyenda en tu propio tiempo. Que parece ser que no sé si estaba dedicada al bueno de Cat Stevens o a su novio James Taylor. Es un poco el rollo de hacer, o sea, de tener el sueño, ¿no? De hacerse famoso y convertirse más o menos en famoso. Eso es. Hay gente que lo interpretaba como que lo decía con segundas, pero ella luego dijo que no, que iba de buen rollito, vamos. Well, I have known you since you were a small boy. And your mama used to say, well, my boy is gonna grow up and be some kind of leader someday. Then you turn on the radio and sing with the singer in the band. Your mama would say to you, this isn't exactly what we had planned, but you're a legend in your own time, a hero in the footlights, playing tunes to fit your rhyme. But a legend's only a lonely boy when he goes home alone. This isn't exactly what you had planned, but you're a legend in your own time, a hero in the footlights, playing tunes to fit your rhyme, but a legend's only a lonely boy when he goes home alone. Bueno, otra de la que yo no tengo mucho que decir, pero que tengo un disco que me encanta, porque me lo compré, porque yo creo que este yo creo que era de la serie aquella que sacaban los de Munster Records, ¿sabes? O una de las que era antes de Munster, no sé, que sacaban así como cosas, pues bueno, que no eran muy así, o sea, que no eran super mainstream y tal, y esta es una chica que se llama Jenny Muldaur, que sacó este disco Dearest Darling en el 2010, que yo sepa, no ha sacado nada más, aunque igual tú, Asier, me desmientes por tus investigaciones. Y bueno, es la hija de una cantante bastante famosa, que es María Muldaur. Y sacó este disco, que es una especie de neo-soul, mezclando también cosas de blues. La verdad que es una chulada. Solo hay una canción suya en el disco, las demás también son versiones. La que yo proponía es I've Got a Feeling, que fue grabada por primera vez por Big Maybelle en 1954. Y sinceramente, si me pedís más información de Jenny Muldaur, os voy a remitir a Sier, que parece que tiene algo que esclarezca. ¿Qué ha pasado con esta mujer que también ha desaparecido de la faz de la Tierra? Pues es verdad que si buscas en Wikipedia no tiene una página en inglés, pero sí tiene una página en checo y otra en eslovaco. Bueno, pues ya está, lo has traducido y ya está, ¿no? Eso es, entonces lo he traducido con Google Translate. Y efectivamente lo que dice es que solo tiene dos discos, el Jenny Muldaur del 92 y el Dearest Darling del 2010, que es el que tú uh-huh. tienes, uh-huh. pero ha colaborado con muchísimos artistas de la talla de Eric, ha sido guitarrista de Todd Rundgren. Hombre, date. Y ha colaborado con Eric Clapton, con Marianne Faithfull, con John Cale, Meatloaf o Rufus Wainwright. Pero está por ahí en como segundo plano, en todo caso, porque no... Sí, sí, pues es una colaboradora, música de sesión, etcétera. Efectivamente, tiene una familia arriba y abajo súper ilustre. Tanto su padre como su madre son Geoff y María Muldaur, que fueron muy famosos. Bueno, muy famosos, que tuvieron una carrera musical a comienzos de los 70 y cuya rendición del Brasil, de la mítica samba acuarela do Brasil, es la que aparece en la no menos mítica película Brasil de Terry Gilliam. Fíjate. Bueno, pues me ha quedado... Sí, Brett. Bueno, así... lo siento, Iñaki, tengo que contarte algo más. Dale. Tía Diana Muldaur, uh-huh. actriz que salió en varias de las temporadas de Star Trek, se le escucha en el disco The Wall de Pink Floyd. Anda. En el trozo que se escucha como de una conversación de televisión entre Hey You y el Is There Anybody Out There, es un trocito de una serie que se llamaba Gunsmoke, del episodio Fandango en el que salía Diana Muldaur, tía de Jenny. ¿Qué te parece? Flipa. ¿Cómo te has quedado? Nada, me he quedado que seguimos sin saber muchas cosas de Jenny Muldaur, pero sí de su entorno. Vamos a escuchar, disfrutar de este I've Got a Feeling. Whoa. Meals as I always did, but lately he's been blowing his lid. He said the gravy's stale when I know it's not. He said the coffee's cold when it's boiling hot. Well, I got a feeling somebody's trying to steal my man. I got a feeling somebody's trying to steal my man. Strange things are happening. That I just don't understand. I can't understand why he acts this way. It's hard to believe that he's going astray. Sometimes he even forgets my name. My name is Jenny, but he calls me Jane. Jane is a friend who I've known for years. I don't think that she caused me fear. But I'm going to a house high beneath her bed. I hope I don't hear those things again. I got a feeling somebody's trying to steal my man. I got a feeling somebody's trying to steal my man. Strange things are happening. Just don't understand. A mí me ha salido por fin una... Ah, no, no, por fin iba a decir. No, no, porque yo no sabía que había salido Vainica Doble. Otro grupo. Me ha hecho ilusión este, mucho que te haya salido. Sí, ¿no? Pues sí, sí. Está guay, sí, sí. La banda Bush Tetras. Una banda neoyorquina de no wave, no new wave, sino no wave, post-punk de finales de los 70, primeros 80s, que estaba compuesto por cuatro chicas en su formación original. Ahora en la formación creo que toca la batería el bueno de Steve Shelley de los Sonic Youth. Pero en aquellos años eran cuatro colegas cuyo primer single es lo que os vamos a poner, un temazo que se llama Too Many Creeps. Por cierto, Asier, que yo siempre me había preguntado de dónde venía ese nombre tan extraño. Yo he estado... Sí, sí, lo has mirado, ¿no? Me ha hecho gracia. Y he estado hasta viendo las foticos de los monos, porque viene, viene de lo... O sea, Bush, de arbusto Bush, es Bush Baby, es como se llama un tipo de primate, muy cercano a los lemures, de estos así con la cara como de asustados. Sí, pero pone aquí que es muy mono. Muy mono, claro, muy mono. Muy mono, muy monillo, así muy... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Sí, es de estos como los lemures, que en lugar de como un primate como nosotros un chimpancé, tiene la nariz como un perrillo, así como un poco negrita. Pues y ahí viene lo de Bush, ¿y lo otro? Y el tetras viene del neon tetras, que es un pez del Amazonas precioso. O sea, tú ves la foto en Wikipedia y te quedas espectacular. Y además, podían haberle puesto al grupo Neon Tetras y ya hubiera molado también. Pero bueno, Bush Tetras. Un mono y un pez. ¡Ay! Fíjate. Gaticos y moneques. No, esto es pececicos y monetes. ¡Ay, los monetes! Too many creeps. Because Bueno, pues ¿sabes lo que me ha salido a mí? Everything But The Girl. ¡Hombre! Además, uno de los clásicos discos, el Walking Wounded, de 1996. Por cierto, no sabía si valía. Me quedé como diciendo, a ver, pero esto es un dúo, es un chico y una chica. Me preguntaste y yo te incluso dije te pregunté así, ¿me ha salido esto? ¿Qué hago? ¡Hombre! Pero incluso ya tenía un sustituto porque toqué y me salió Rupa and the April Fishes. ¡Hombre! Ese ni disco lo tengo yo, que me lo regalaste ¿sí? tú. Sí, joder. Pues lo estaba escuchando otra vez y no te creas que es una maravilla. No. Pero bueno, da igual. Pero bueno, en aquel momento... Claro, estabas emocionado con él. Tenía alguna canción que estaba bien. Sí. Bueno, los de Hull, que en el 82 ahí empezaron ellos dos, Tracy Thorn y Ben Watt, que por cierto, vuelven 24 años después porque lo dejaron en el 99. Y sinceramente no sé si han sacado ya el disco o están a punto de sacarlo. Yo creo que lo han sacado ya. Fuse, sí. Fuse. Yo todavía no lo he escuchado, la verdad. No, yo tampoco. No he escuchado. Pero bueno, era la época esta del 96, era la época que estaban por ahí los... O sea, dentro de esta línea, ¿no? Estaban los Massive Attack, Portishead y tal. Lo que pasa que digamos que Everything But The Girl quizás eran un poquito más accesibles, ¿no? Poquito más blanditos también puede ser. Pero, sí, pero también pero tan chulo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos Wrong? Muy bien. Pues sí, Fuse ha salido el 21 de abril, Iñaki. Que lo sepas. Hace poquísimo. Por eso no he podido oírlo todavía. Vamos, hace dos semanas. Pues ahora nos vamos a México. Mira, oye, han salido dos mexicanas. Sola. Es verdad. Mira tú, eso es, entre tanto para escoger... Eso es derecha, aquí tenemos algún tipo de relación. Es el azar. Eso es, el azar. El azar azteca. El azar. El azar. Me ha salido Julieta Venegas. La gran Julieta Venegas. La grandísima... Bueno, que me he enterado que tiene nuestra edad. Yo pensaba que era mucho más joven que nosotros. ¿En serio? Pues es del año 70. Yo la hacía pues como de una... No una generación, pero sí de los tiempos de Natalia Lafourcade o así, quizás, ¿no? De los 80, ella pero... Se conserva mejor que quizás. Quizás. Pero solo quizás. Dejémoslo ahí. En el año 2008, en pleno absoluto boom de Julieta Venegas, después de haber sacado primero Sí y después Limón y Sal... sus discos más famosísimos. Sí, sí. Sacó un Desenchufado, ¿te acuerdas? De cuando la MTV sacaba los Unplugged. Yo, anda, que no tengo yo Unplugged de ahí. Que si el de Pearl Jam, que si el de Alice in Chains, que es uno de los que más me gusta. Que si el de Neil Young, que si el de Nirvana, que si el de Bob Dylan, etc. De Nirvana también tengo. Claro, mítico. Pues bueno, de ese Limón y Sal, en este MTV Unplugged que hice en 2008, grabado en México, México Distrito Federal, nos quedamos con el tema Mírame Bien. Caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer, Bueno, pues a mí me ha salido una clásica, Ruth Alston Winston, más conocida como Ruth Brown, una de las madres del rhythm and blues, en realidad. Ahí en los 40 empezó, en los 50 grabó para Atlantic. Pues la friolera que fueron de 16 álbumes en los 50. De hecho, encontré una cosa que yo no lo sabía, y es que a Atlantic le llamaban The House That Ruth Built. O sea, la casa que construyó Ruth, porque fue ella, Ruth Brown, la que, bueno, a través de Rhythm and Blues, la que les hizo así como famosillos, ¿no? Porque en los 50 ella lo petaba, o sea, que tenía, la llamaban Little Miss Rhythm, la chica de la voz con lágrimas, o también creo que la reina madre del blues, ni más ni menos, o sea, que fíjate. En los 80 hizo una fundación, la Rhythm and Blues Foundation, y parece ser que ha ayudado a un montonazo de... ayudó, vamos, a un montonazo de gente. Hombre, supongo que esa fundación seguirá, aunque ya murió, supongo que esa fundación seguirá trabajando por ahí. Tuvo una vida, bueno, bastante longeva. Sí. Murió sí. En el 2006. Vamos al disco Black is Brown and Brown is Beautiful, de 1969. No es la época más así famosa de su repertorio, pero tenía canciones chulísimas. Vamos a escuchar Looking Back. Looking back over my life, I can see where I've caused you strife, and I know, yes I know, I'll never make that same mistake again. Looking back over my deeds, I can see signs a wise man needs. And if I was overflowing, but I gave nothing in return. And now I can begin to tell you what a lesson I have learned. Looking back over the slate, I can see love turn to hate, and I know, yes I know, that I'll never make that same mistake again. I'd never Bueno, Fatumata de Aguará. ¡Hala! De su disco Fatú 2011. Fíjate, el primer disco que sacó la música y cantante maliense. Pues sí, sí, fíjate sí. Fíjate tú. Un discazo, por cierto. O sea, no, o sea, vamos. Ahí con Oumou Sangaré también, cantado en Guasulú. Yo qué sé, una mujer que ha colaborado también con un montonazo de gente. Pues como el propio Toumani Diabaté, con Tony Allen. Con John Paul Jones. Con John Paul Jones, que además es actriz, que además es, en fin, bailarina. En bueno, fin, hasta con Mulatto Astatke, con Amadou y Mariam, con Bobby Womack, Herbie Hancock. Bueno, con Gorillaz. Bueno, obviamente, claro. Con sí, Gorillaz sí. Y el magnífico tema que grabaron para el penúltimo disco de la banda. Yo he leído que es la primera mujer en tocar la guitarra eléctrica en solitario en Mali, fíjate. No sé, hombre. Esa información es un poco rara. O sea, me parece un poco aventurada, sobre todo. A mí también, o sea, no sé. Primera mujer que tocó la guitarra eléctrica. A lo mejor Igual, yo qué sé, eso está súper documentado. O igual, ¿quién lo ha dicho? Es un indocumentado. Tiendo a pensar que gente, o sea, es como los Beatles fueron los primeros que grabaron guitarras al revés, no sé qué. No, eran los primeros que tú has escuchado, porque son muy famosos. Pues algo me dice que esto es algo parecido también. Bueno, vamos a deleitarnos con Sowa. Sowa, ay. So wa, so wa, wa. So wa, aye. So wa, so wa, wa. Lahi, lahi, lahu, mama, dara, suru, lahi, kone, bina, kumasa. Ibe sara la muzola hadunu ya muzola kula mogelema. Ibe kono ta segena kidemolo segena hakika no la mo abada. Kata gala mola ibo di la mola kika no tono dun abada. Sa ah ah ah ahi. So wa so wa wa so wa. Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mokorodo Johnny nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni ulo teni bibolo Ikana dikatala mwola Ide muzoma ni bibolo Ikana dikatala mwola Denje mani bibolo Ikana dikatala mwola O benani duzo kasiye, o benani sonjae sa ai, so wa, so wa wa, so wa. A ver a qué te suena esto. A ver. Sí. magia. Iba a hacer un chiste de los, ¿cómo se llama?, de los Leves de Thiers. ¿Cuál era? Cuando lo de una vieja leyendo ebria, una vieja leyenda hebrea, que luego resulta que no es tan hebreo el rollo, ¿no? Porque claro, creo que es un rollo más bien griego, pero me acuerdo del Monsieur Ludwig Dale. Sí, sí, los, sí. And his Deltones. Claro, y yo me acuerdo de Pulp Fiction, claramente, obviamente. Sí, claro, este, Pulp Fiction. Este es el Monsieur Lou, que es una... que en principio, la versión, por lo menos desde griega, en clave rebética, es que es un tema griego con aires obviamente árabes, porque Monsieur Lou en griego parece ser que significa chica árabe. Y que cantaba, creo que en los años 30, si no en los 40, Sofía Bembo, que es una de las grandes cantantes de la rebética griega del siglo XX. Pero lo que yo te quería poner, lo que es que esta me había salido, pero en realidad me había salido otra y he cogido esta solo para hacerte la gracia. Para hacer el chiste. Pero lo que me había salido en realidad era algo mucho más famoso, como es el Arc Android de Janelle Monáe. Oh, grandioso disco, grandiosa portada, grandioso todo. Sí, la verdad es que sí, grandiosa Janelle en todas sus facetas, además, como cantante, actriz y activista. Y de todas las canciones del disco me salió el Wonderland, una de las últimas canciones de este maravilloso disco. Bueno, yo creo que no nos da tiempo para nada más. Espero que os hayan gustado estos dos programas así, al azar. Al azar. Al azar. Sí, están muy bien. Están chulas porque además descubres cosas tanto de tu discografía como de mi receptáculo de MP3s. Ya te digo. Y dices, ¿dónde? Yo tenía esto. En fin, saludos a todos nuestros amigos y amigas de Granada, Radio Almaina 88.9 de la FM. A todos nuestros queridos amigos y amigas de la Larogeita Masaspi, Ratia de Bilbao, 97.0 de la FM, y a los que nos escucháis en el podcast y en cualquier otra parte del mundo por todos los medios a vuestra disposición, iVoox y demás. Pasadlo bien, la semana que viene más cosas. Agur. Agur, amiguitas y amiguitos.